La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Jugaban a ¿cómo se llamaba ese que se ponían las sillas? El baile de la silla. ¿Baile de la silla? El juego de la silla, que tenés que bailar y le pegás el culatazo a la persona y te sentás. Qué peligroso que era, porque se generó una tensión y una cosa de, che, criaturas de 8 o 10 años agitadas por... Adultos o algún adolescente tipo de 17 que le encanta arengar y demás, y era como despacito, despacito, porque puede salir alguien lesionado. Para mí había juegos y cosas que jugábamos antes que si hoy las tenés que hacer e invitar, sí, a sobrines a jugar, decís, ni de casualidad, acá cómo no morimos, pero pasamos toda una infancia haciendo esas cosas sin que ninguno se descabezara. No, que era el mayor peligro para mí. Parate que yo jugué el viernes pasado. Mira, ¿qué? ¿Al juego de la silla? Al juego de la silla. En el taller de música, a la tarde. Ah, bueno, en un taller. Entonces poníamos sillitas, íbamos corriendo y la competencia era que alguien tiene que ganar. Y compró, éramos tres profes, o sea, personas adultas, 8 o 9 chiquis. Todos corriendo a la par, un nivel de competencia genera eso de sacarte la silla. Ay, sí, a mí me lo... No, pues... Pará, a mí me pasó... Mirá quién está hablando, que casi le saca, casi la saca la Delio. Se le, la Delio queda expulsada. Pensé que... No, pensé que es feo cuando te sacan la silla y te vas a sentar. Ah, eso es repeligroso, oh, porque vale, fractura de cadera, oh, te dan el coxis y chau, lesión. Puede ser que quede como parálisis, parapléjica o bueno. Es trampa. Sí. No, la otra vez me pasó de recibir una consulta de, hola, ¿qué tal? Cumplo 40 años, me encantaría festejar el cumpleaños ahí, poder llevar juegos y todo un despliegue que yo era como muy suavemente, tipo, bueno, ¿pero qué estás pensando hacer? Porque automáticamente dije, castillo inflable. La manera en que lo estaba planteando de los juegos y no sé qué, yo dije, cumple 40, le agarra la manijeada, quiere empezar a hacer el juego el baile de la silla, la carrera de embolsado. Peligrosísimo. La de la cuchara con la papa, la punta, ir y venir. No, con el huevo. Pará, esa, entren, que era la no papa. Lo conozco, ¿me lo cuentan? Te ponías una cuchara entre... Todo kermés. Estamos en la categoría kermés. Sin repetir y sin soplar. Una papa con 5 años te quedaba la mandíbula una contractura. Después no podrías abrir. Es más, la boca, yo pienso en morder una cuchara y me da erizo. Se me caen los dientes de pensarlo. Te ponías una cuchara en la boca, sostenías el manguito con la boca y en la parte de la cuchara a Vani le ponían una papa. Para mí era un huevo. Y tenías que hacer un cierto recorrido. Ir y volver... sin que se te cayera o la papa o el huevo. Ponían la papa, ya sé, porque ahora me acuerdo, me vino a la mente. Para que los huevos no se rompan así, que si ¿no? se te caía la papa, la levantaba y la volvías claro. a poner, pero era contraproducente para la mandíbula de una criatura. Cuestión que no pensé... No había papines antes. No había papines, la papa de, no sé, una papa grande que pesa 500 gramos, más o menos, como ahí. Era prácticamente de la mano de la persona. Te da impresión en los dientes. Sí, es horrible. Que podemos cambiar de tema, volver a desnucarnos con las sillas o perder los dientes con la carrera embolsado. Elijan. Claro, o asfixia porque... No, la búsqueda de caramelos en es que el eso, la vida. Eso también pensé. Otro y ella ilegalísimo. Contando cosas y en un momento dije... Pausa, querido, en otro país. Te va a encantar. En un momento... Claro. Paul nos mira con cara de... salvajes, ¿dónde las criaron? Todo esto pasaba acá en nuestras infancias. Sí, mirá, en el interior. Tenemos tres categorías. No, pará, yo porteñita, lamentablemente, y estamos compartiendo toda la kermesse. Cuestión que a la... El bol de harina. Sí, el bol de harina o de papel... No, generalmente era harina, porque papel picado... Harina. Hundías la carita en harina para buscar caramelos. Un engrudo te quedaba en la boca. Después. Esa era la verdadera papa. Sí. Cuestión que a esta chica, como después de un par de intercambios, suavemente, todo, no se pueden hacer ese tipo de cosas en la casa, bla, bla, el archivo con las explicaciones, toda la bola. Porque en un momento me imaginé, gente entre 35 y 45 años festejando. No. Mamada, re en pedo, a las 12 del mediodía. Los cumpleaños son entre las 12 y las 6. Con este tipo de cosas... Tres ambulancias en la puerta, sí, mínimo. Ya, previamente al SAME, porque alguien queda con alguna lesión grave y en 3 segundos puede revertir anímicamente la fiesta. Sí, la carrera de carretilla. Era otra muy buena también. Yo de verdad le pregunto a gente que trabaje con infancias hoy, tal vez no en escuela, pero sí animando cumpleaños de infancias, si algo de esto se sigue haciendo, porque una lo piensa y de verdad el nivel de peligro, o tal vez es la distancia de la edad, y no considerar que las infancias tienen una capacidad de ser de goma. Son más elásticas. Donde claro. Se te cae un par de veces un pibita y bueno. Se levanta, no pasa nada. Se descocó contra la cosa. Es como, no pasó nada, dale, jugá, ¿no? Pero me duele, no pasa nada. Corre. Dale, agarrá la papa y seguí. Ordenamos fuerte. Esto va a traer muchos dolores de cabeza. Once minutos pasan de las 9 de la mañana, 9 grados 6 en una capital federal que tiene para hoy una máxima de 19, más si están por salir ahora, no se entusiasmen tanto porque hasta el mediodía esos grados no se alcanzarán y todavía se respira un poco de aire fresco, 75% de humedad para liberarnos ya de toda esa pestilencia. Iba a decir nuestros delfines allá los ubicos nos los corrieron, están bien celestes porque el día está sumamente soleado y les acompañaremos aquí haciendo estos territorios posibles hasta las 11 de la mañana de este miércoles, donde ahondaremos distintos territorios, distintas luchas. Hoy les jubilades están frente al Congreso desde el mediodía exigiendo que se insista con el proyecto de ley y nos visitará Lila desde las estrellas para contarnos qué se trae el mundo astral. No llega, ya está al aire, yo te lo... Nada, sí, horóscopo. Es que en realidad es el juego de la silla. Ahora nos cambiamos todas de lugar. Yo me voy a trabajar y de lado a lado, cada una con el culito separado. Cuando me abro yo, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Las organizaciones de jubilades marcharán hoy contra el veto de la ley. Se preparan para marchar en defensa de la ley de movilidad y en contra del veto a la norma realizado por el presidente Javier Milei. La convocatoria es hoy miércoles desde el Congreso Nacional, como vienen haciéndolo cada semana en contra del ajuste brutal que aplica el Estado hacia ese sector. También repudian la presión que sufrieron la semana pasada. Vamos a defender la ley de movilidad, la calle va a ser nuestra en unidad con toda la clase trabajadora, porque no es un ataque solo contra les jubilades, es un ataque a todas las conquistas de la clase trabajadora, de los trabajadores y de las trabajadoras asalariadas, es lo que manifestó Víctor Quiroga del grupo de jubilados insurgentes en la conferencia de prensa realizada en el Sindicato del Neumático en Buenos Aires. Asimismo, adelantó la convocatoria para marchar el 20 de septiembre en el marco del Día del Jubilado y la Jubilada. Tenemos que ser una gran cantidad de compañeros y compañeras que pongamos en pie una organización que nos permita seguir peleando con la unidad. Compartimos ahora palabras de Jorge, quien es integrante de Jubilades Insurgentes, entrevistado el día de ayer en una entrevista que recuperen aquí en Charco Arena. Hay una canasta básica del adulto mayor. Está hecha y refrendada por la Universidad Católica, por, digamos, organismos donde está el doctor Semino, y que nos indican que estamos entre 850.000 y 900.000 pesos para no caer en la pobreza. Es decir, 4 millones y medio a 5 millones de jubilados, ya estamos en la pobreza, pero lo más grave es que hay otro nivel, que es el índice de indigencia, y hay aproximadamente 1 millón de jubilados que ya están en el índice de indigencia. Esos son los números reales. Por supuesto, el gobierno, como ha tenido la costumbre ya histórica, miente, y miente descaradamente. Docentes de las universidades nacionales vuelven a parar y marchan el jueves a favor de la ley de financiamiento. El Senado se apresta a tratar este jueves el proyecto de financiamiento educativo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los legisladores de la Cámara Baja aprobaron la ley el 15 de agosto con el apoyo de 143 parlamentarios y el rechazo de 77. El debate en la Comisión Conjunta de Educación y Presupuesto se lleva adelante por estas horas y si bien podrían disponer el tratamiento de la ley para la próxima semana, se espera que se resuelva su tratamiento como es tradicional el mismo jueves 5 de septiembre. Se trata del sector con la peor caída del salario real, incluso por detrás del conjunto de los empleados públicos que perdieron un poco más del 18% desde la asunción de este gobierno. En la Universidad Nacional de Buenos Aires, la universidad más grande del país, el sindicato de base AGDUBA adhiere a la medida junto con la CONADU histórico. Convocan a la docencia a movilizarse al Congreso para reclamar a los legisladores la aprobación de este proyecto de ley. El resto de las federaciones participarán de una radio abierta en el lugar, sumando de esa manera su apoyo a la medida. La Policía Federal bloqueó el ingreso a la Universidad de Madres. En una nueva provocación del gobierno ultraderechista, la Policía Federal el pasado lunes impidió durante horas el ingreso y egreso por parte de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras no docentes a la sede de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, situada en Defensa 119 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A media tarde, los efectivos liberaron la entrada y se apostaron en la vereda de enfrente. Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos al mundo que el gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso a trabajadores de nuestra universidad su sede para cumplir con su tarea, fue lo que indicaron a través de un comunicado desde la universidad. Adrián Dubinsky, historiador de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, describió: nos quieren asfixiar económicamente, pero como ven que igual venimos a trabajar y los y las docentes dan clases, ahora quisieron cerrar la universidad, bajar la persiana. No dejaban salir ni entrar a nadie. Durante unas horas hubo una privación legítima de libertad. Ahora se fue la policía y se abrió la universidad. Seguimos funcionando dentro de esta anormalidad. Es una situación totalmente por fuera del Estado de Derecho. Cerraron la mitad de los centros de acceso a la justicia en los barrios más vulnerables de la ciudad. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ordenó cerrar 8 de los 16 centros de acceso a la justicia situados en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia, los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad y 6 de ellos estaban entre los 10 más requeridos. En un comunicado, la organización repudió el cierre de 8 de estos centros que atendían las necesidades de acceso a la justicia de la población más vulnerable de la ciudad. Especialmente los centros asesoraban de forma gratuita casos vinculados a documentación personal y derechos de familia, obtención de DNI y partida de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, entre otros. La decisión del ministro no fue comunicada a través de los medios oficiales, sino que trabajadoras y trabajadores de los centros recibieron sendos correos electrónicos durante el jueves pasado acerca del cierre sin ningún tipo de fundamentación o previsión, aseveró en el comunicado. Asimismo, resaltó que lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población con mayor dificultades para acceder a los derechos básicos. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 13 grados 6 en la capital federal, que va subiendo la temperatura rápidamente. Para hoy, como habíamos dicho, una máxima de 19 y el cielo un poco nublado. Y para más información de este mundo cruel, de esta realidad que nos toca navegar, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero si siguen ese camino de la realidad y llegan al arco iris de la fantasía, conocerán las noticias, sobre todo la de que un decreto que nos está alegrando a todos la mañana, porque en la Asamblea de las Hadas Madrinas se decretó la obligatoriedad de dormir largo y tendido. Sin restricción de horarios, bastará levantar la mano y anunciar que comienza el descanso y a recuperar energías. ¡Charco de arena! Que da miedo, hace Sofía. Cuando te vas, yo me consumo. En tu cara hay mucho humo. Anda, niño, a mí no me hagas reír. Que tú me haces mucho reír.

viva. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan en esta mañana de miércoles y el día de ayer nos amanecimos con la firma de un decreto muy particular que ha salido en el boletín oficial, un decreto con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos, no de Santiaguito Caputo, que recordemos que es una persona que es asesor del Estado, que debe cobrar unos cuantos palos verdes, y que no tiene firma. Él es monotributista, como muchos de nosotros. Pero este decreto, que está bastante, lo nombro porque está para mí bastante ligado a su área de influencia, no tiene su firma, sí la de Milei y la de Francos, y es el decreto 780 del 2024, que restringe, lo que plantea es que reglamenta, pero restringe el acceso a la información pública. Y uno pensará, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos afecta? La Ley de Acceso a la Información Pública Argentina es una ley que se sancionó en el 2016 tras muchísima lucha en plan de tratar de construir un Estado más transparente, quizás muy de la mano del macrismo y de correr y de investigar la corrupción del kirchnerismo, pero es verdad que se sancionó una ley que es muy poderosa, es muy importante y es una herramienta fundamentalmente para el periodismo y para la ciudadanía para poder conocer qué es lo que está ocurriendo dentro del Estado, que somos todos partes de este Estado. Entonces uno podía acercarse a cualquier dependencia estatal y hacer una solicitud de información pública y preguntar, che, ¿qué está pasando con tal programa? Che, ¿qué está pasando con tal fondo que iba a ser destinado a una obra? ¿Qué ocurrió con tal persona que decía que trabajaba acá y ya no la ve? Así, cualquier cosa que usted quiera saber del Estado podía, en pasado, ir y consultarlo a cualquier dependencia estatal. Es a través de los pedidos de información pública aquí en Argentina que, por ejemplo, conocimos hace unos meses atrás que el Ministerio de Capital Humano tenía 5 toneladas de comida escondidas en distintos espacios aquí en Villa Martelli y en Tucumán, que de paso cañazo decimos, esa comida todavía no ha sido repartida. Sí. Fue repartido creo que una parte de lo que eran las cajas de leche porque estaban con peligro de vencimiento, pero al día de hoy el Ministerio de Capital Humano sigue jugando un ping pong con la justicia a ver hasta qué momento la justicia obliga definitivamente después de 3 decretos de obligación a que repartan la comida. Bueno, la cuestión es que este tipo de información es importante que la sociedad la tenga. Que un periodista haya ido a preguntar, che, ¿qué está ocurriendo con toda la comida que iba a los comedores comunitarios y que no está llegando a esos comedores? Una pregunta muy válida y que el Estado tuvo que responderla. Y cuando la respondió, supimos lo de las 5 toneladas. Hace unas semanas atrás, también supimos que en otro tipo de decreto se ampliaron los fondos reservados para la actual, nueva, vieja EXIDE. Sí. Que está funcionando ahora en 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares. Esa ampliación de fondos reservados, o sea, plata que no se puede investigar ni saber, ni nunca quedará ningún testimonio de qué ocurrió con esa plata, lo que imaginamos es lo peor desde estos lados. Pensamos que es persecución política, intimación a espacios políticos, un poco lo que vienen haciendo en estos primeros 8 o 9 meses de gobierno, pero de una manera avalada por ellos mismos, institucionalizada y con muchísimo más recursos. Imaginemos lo que le pasó a un montón de organizaciones políticas a principio de año cuando la justicia los empezó a allanar, los empezó a perseguir y los empezó a judicializar por cosas que, como a los compañeros y a las compañeras del FOL, ya desestimaron esas denuncias porque no estaban haciendo nada mal con la plata que estaban gerenciando de los planes Trabajar. Estaban trabajando con la gente de los barrios en los barrios. Porque se sabe primero la noticia de la persecución, pero no la de la liberación. Sí. La cuestión es que hay un vínculo entre estos 100 millones reservados para la CIDE y esta esto nuevo de la decreto. Información, del acceso a la información. Y porque va exactamente de la misma mano, uh-huh. que es volver opaco a un Estado, bloquear los caminos de acceso a la información y que puedan hacer, deshacer y maniobrar en estos años lo que quieran, como quieran. Es bastante ilegal lo que hicieron, de paso cañazo, con un decreto sobre una ley, porque un decreto no podría reglamentar una ley que ya fue publicada y que ya está en funcionamiento. Lo que quieren agregar con este decreto es el concepto de datos de naturaleza privada. Es decir, que haya datos que por su naturaleza, cualquier imaginación que usted esté teniendo del otro lado de algo exagerado y violentamente turbio, bueno, un poquito más allá incluso váyase a pensar, esos serían los datos de naturaleza privada. Datos que si uno quiere pedir acceso a la información y saber qué es lo que está ocurriendo en esa dependencia del Estado, qué está ocurriendo en esa comisaría, qué está ocurriendo con esos fondos, qué está ocurriendo con los 100 millones reservados de la CIDE, no se podría. Digo podría porque esto está en una tensión legal, si es posible o no aplicar este decreto. Es una herramienta que además también pide, en esta modificación del decreto que están haciendo, pide que quien vaya a solicitar la información presente su documento, domicilio, email, CUIT en caso de personas jurídicas, que esto también va en contra de la ley de acceso a la información pública, porque justamente esa ley de acceso a la información pública, la que nos da la herramienta para poder informarnos y ser parte activa de nuestro Estado, dice que las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Es decir, que los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos. Es decir, que el Estado te tiene que dar la información, no importa que a vos te falte un requisito o no para pedirlo. Es muy oscuro, es muy turbio lo que está ocurriendo y lo que están haciendo, porque además ni siquiera lo están tratando de hacer sutilmente, a escondidas, sin que nos demos cuenta de la obviedad de hacer un movimiento consecuente una semana a la otra. Primero 100.000 millones reservados a la CIDE y después empezar a bloquear los accesos a la información pública que circula en el Estado. Es la expresión máxima, parece, de la arbitrariedad del poder, ¿no? O sea, yo hago todo, vos no tenés que preguntar, no tenés que saber, no tenés derecho a saber, y si encima querés, amenazante también, porque si encima querés saber algo, me tenés que dejar todos tus datos personales e individuales para, y el por qué querés saber eso, para que yo fácilmente pueda identificarte y acusarte también, como dar vuelta de todo. Claro, porque ahí en el combo loco después tienen todas las herramientas de la CIDE para encontrar alguna razón por la cual perseguirte. Quizás sí, que hayas querido saber algo de más es una razón suficiente para que te empiecen a perseguir. Miriam Bregman dice que el acceso a la información pública permite a cualquier persona pedir datos sobre políticas y manejos del Estado. Es reconocido en tratados internacionales de derechos humanos y limitarlo por decreto es ilegal. Bregman también dice que esto es una nueva avanzada de Milei. Por decreto limitó el acceso a la información pública. Mucho que ocultar, dice Miriam. Hace unos meses pedimos información sobre lo que gasta Bullrich en cada represión y se negaron a responder. La casta no quiere que la molesten. Estas son publicaciones de Miriam Bregman a raíz de este tema, ¿no? Sí, pienso son también bien consecuentes, están haciendo todo. Claro, y además lo que dijeron que iban a hacer. Sí, como pienso también en la cantidad de veces que se pide esta información para hacer trabajos que tienen que ver con investigaciones, estadísticos, de memoria y demás, que fácilmente donde necesitas algo te acercás a esa dependencia estatal para pedir esa información y ese dato, no solo a niveles periodísticos, sino también como para hasta cineasta, gente que labura con proyectos de investigación después. Todo el tiempo te estás acercando para poder tener esa información y ese dato necesario para poder volcarlo. Una información pública que fue solicitada este año y que también fue de alto valor para las activistas, para las militantes, para quienes estamos en las calles, fue el pedido de información sobre qué tipo de gases lacrimógenos estaban utilizando. Uh-huh. Porque todos los quienes estuvimos en la calle notamos que había una diferencia en el tipo de gas lacrimógeno, pero fue necesario saber qué están usando, qué marca, qué tipo de producto, con qué químicos, para que también quienes asisten a las víctimas de la represión puedan saber con qué lidiar. Eso fue acceso a la información pública, saber con qué armas disparaban, para entender cómo prepararse frente a eso. De paso también recordemos que cambiaron los gases lacrimógenos y están usando uno con una capacidad de daño, de provocar quemaduras en el cuerpo e irritabilidad en los ojos muchísimo más altas que las que se venían utilizando. Miren este datito de este decreto. ¿Saben qué dice también? Que no puedes, o sea, que no puedes ir a reiterar, si sos muy insistente que querés información y querés ir una vez, otra vez a pedir información, dice. Marcadísima. Solicitudes reiterativas que generan un dispendio innecesario en la actividad administrativa o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho al acceso a la información pública por parte de los solicitantes. O sea, no insistas. No insistas que no te vamos a dar la información. Es como decir sal dulce, decir insistir en el pedido de información pública. No se puede abusar de pedir información pública. No hay manera de abusar. Hay un límite de información que podés tener, que es básicamente que esté todo transparente. Y ahí es un límite de la realidad tangente. No hay mucho más. No hay algo sobre lo cual puedas abusar. Por ejemplo, pedido de información pública que no fue respondido en estas semanas tuvo que ver con el pedido que hizo el diputado de Unión por la Patria, ahora no me sale el nombre, pero que era el jefe de los bancarios, que pidió que se diera información de por qué el Banco Central estaba sacando misteriosamente el oro de las bóvedas y llevándoselas a Dios sabe dónde. Ese pedido de información fue rechazado. No te metas, no te compete. Sí, ahí también utilizaron esta maniobra de decir información de naturaleza privada. Esto igual es el concepto que están aplicando en el decreto, pero era más o menos lo mismo de, no, es muy peligroso que le digamos a la ciudadanía dónde va el oro, porque, no sé, alguien va a tratar de timbiarlo. Yo ya creo que el Toto Caputo sabe dónde está el oro y es el argentino más peligroso para estar cerca del oro, me parece, a esta altura. Y es el único que lo debe saber. Pero sí, esa información fue negada. Actualmente la están empezando a abrir porque creo que ya fugaron la mayor parte del oro. Y están empezando a contar qué están haciendo con eso, ya con el todo el fondo de reservas del oro. Ya resuelta la cosa. En el extranjero. Sí, es gravísimo. En relación también a adoctrinamiento, y espero que no se instale como una aceptación generalizada o naturalización de que estas cosas son así, porque si ya bien había un montón de información que no teníamos acceso de distintas gestiones, y había cositas y entramados que nunca nos terminábamos de entender, salvo que de repente empecemos a hacer un análisis y un recorrido de ciertas gestiones, ciertas personas que aparecen un lado, en el otro, no sé qué, y ahí podés llegar a tener, sin saber con profundidad, pero un hilo conductor de esas dinámicas, ni hablar si esto se instala, la cantidad de cosas que van a pasar totalmente destructivas y la sociedad obligadamente tiene que, o sea, teniendo que quedar por fuera de esto, ¿no? Sí. Ojalá no se instale eso o no se minimice la gravedad que tiene. Sí, esto, porque estamos hablando de eso. Después hablan mucho de la libertad de expresión, la libertad está atentando. Beatriz Busaniche, que también es una especialista también en esto de cultura libre, de la información, dice, la restricción en el derecho al acceso a la información pública es escandalosa. Muchos lo van a ver como humorada de dejar de preguntar cuántos perros hay en Olivos, pero lo cierto es que no solo no se va a notificar cuántos perros hay, sino que hay varias cosas más para ocultar. Muchísimas más. Imagínate que estos movimientos no vienen de la mano de, de casualidad pensamos que esto podía ser bueno para algo. Esto viene de la mano de que ya están haciendo movimientos que necesitan empezar a tapar. Y a mí me llamó mucho la atención cuando surgió, lo vinculo porque realmente creo que va muy de la mano, los fondos reservados de la CIDE, que es muy importante, que mucha gente decía, bueno, no, pero nos da más seguridad, no sé qué gente estoy hablando. Creo que esa gente está allá afuera, espero que no nos la crucemos tan seguido, pero pensando que daba seguridad que la CIDE, que los organismos de inteligencia del Estado tengan más plata reservada y que nos puedan cuidar. Entonces, veamos en qué momento histórico de la República Argentina la CIDE tuvo esta cantidad de fondos reservados y de qué nos cuidó. Entonces, llegamos al menemato, por supuesto, porque es el punto. Todo conduce ahí. Todo conduce al menemato, que tenía, no sé si eran 100.000 millones, claramente los números eran otros, pero sí tenía un desborde de plata dentro de las cuentas privadas que circulaban. Y uno dice, fue el momento, el único momento en la historia de Argentina donde se perpetraron ataques terroristas internacionales. El único momento en la historia de Argentina fue mientras la CIDE tenía fondos reservados. Salvarnos de eso no nos salvó. Otra información que, por ejemplo, difícil de reconstruir, ¿qué pasó? Las explosiones de Río Tercero en Córdoba. ¿Para qué sirve la información pública y que haya una ley vigente? Para que cuando ocurran estas cosas tan sospechosas, donde todos tenemos el chisme o el rumor de que fue el propio Estado el que hizo volar una planta en Río Tercero, podamos ir y recuperar esa información por lo menos años después para juzgar a quienes sean los responsables. Esa información no estaba porque era reservada. Y así, y así, así. Es una punta de lanza para todo lo que puede venir, empezar a bloquear el acceso a la información pública. Es algo que ya lo vienen haciendo de facto, quizás, con esto de negar la información de dónde está el oro, no respondiendo preguntas a Adorni en las conferencias de prensa, poniendo un montón de parates. Los compañeros y las compañeras periodistas que estuvieron en estos meses haciendo pedidos de información pública saben el nivel de laburo que están haciendo, porque no está siendo fácil que den esa información, que den con qué armas están reprimiendo, qué cambios están utilizando dentro del Ministerio de Inseguridad, qué tipo de armas está comprando Bullrich, qué está haciendo Bullrich, quiénes son parte del Estado y quiénes no. Y ahí vuelve el con donde arrancábamos, con Santiago Caputo. Porque es una persona que un candidato a juez de la Corte Suprema se siente y dice, no, a mí me llamó Santiago Caputo. Y Santiago Caputo, vos lo googleás, y es un monotributista de categoría 2, y decís, mirá qué interesante, ¿no? Que la persona que dice, que llama, que convoca a un juez de la Corte Suprema de Justicia, no es parte del Estado. No tiene firma, no sabemos dónde se mueve, no sabemos con quién se junta, no sabemos lo que hace. ¿No les parece ligeramente sospechoso todo este nivel de encubrimiento gratuito? Bueno, gratuito no, son 100.000 millones a la CIDE, que de paso comentamos que está Villarruel en la Cámara de Senadores intentando por todos los medios que no se junten a sesionar en el día de hoy o en los próximos días para terminar de vetar los fondos reservados de la CIDE. Y a partir de eso, yo me imagino que no es bajar los brazos, sino es estar más que nunca atentas a todas las otras herramientas que van a empezar a desplegar, porque estas son burdas, son obvias, hasta el Congreso frenó la plata de la CIDE. Habrá que ver cómo se termina de desmontar este decreto por la raíz ilegal. Ilegal, ¿no? Esto de eso, que está en tratados internacionales, que, o sea, eso, hay que poder acceder a la información del Estado, de la información pública, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, me quedo pensando también en las alianzas internacionales, ¿no? Si se niegan estos derechos, mencionabas a quién le compran las armas, qué son ese tipo de armas, y me venía a la cabeza la columna de Jóvenes con Palestina, que una y otra vez se encargan de mencionar responsables y ese tipo de vinculación que hay desde hace años, y con esto es como que se fuma, digamos, o sea, no hay, o sí va a haber posibilidad, pero a través de estas organizaciones y de estos medios independientes que también van a correr un riesgo importante. Altísimo, porque la persecución desde los servicios de inteligencia va a ser cada vez en franco aumento, que es lo que se está empezando a sentir. Así que seguiremos muy de cerca que estaba ocurriendo con este decreto que, de vuelta, es altamente ilegal, pero bueno, a esta altura de este país, de estas condiciones, hay veces que eso no es suficiente. Robot sentimental hace Melanie Williams y Cabloide. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. La frontera de las 10 de la mañana, y para desagotar un poco tanta intensidad de tantas noticias, sigue en el mundo ocurriendo cosas bellas, cosas interesantes y cosas que queremos ir, como por ejemplo el teatro. El teatro sigue existiendo. Sí, y los sorteos y la posibilidad de ganarte dos entradas gratis para ir al teatro este sábado 7 de agosto a ver No se fía, una obra de teatro. No sé si, pero ambientada en el 2002, un pueblo del norte cordobés. Esta obra de teatro se puede recuperar, la nota que hicimos el año pasado ya estuvo aquí en Timbre 4, es otro dato interesante e importante para dar, porque quien participe en el sorteo, eso, sepa que está por Boedo, ¿no? Timbre 4. Está en Humberto Primo. Me gusta porque ella lo busca de memoria. Mirá. Tiene la computadora frente a ¿no sus es manos. Humberto Primo. México 3554. Sí, México y ¿qué es? Sánchez de Loria. Bueno, iban a estar caminando un ratito por ahí y de repente no se encontraban con Timbre 4, se encontraban con otro espacio, por ahí terminaban en el páramo, del páramo iban al Matienzo y hacían una recorrida cultural por el barrio de Boedo. Tenían que pedir información pública para saber dónde estaba la dirección. Me gusta porque igual vos tenés mapeada la capital en la cabeza. Claro. Y si no es ahí, es tipo esquina por ahí, esquina, cerquita. Das una vueltita y pasá lo encontrás. Pasás por la verdulería del Chacho y seguido más y está. Sí, a la pasada un pedacito de queso y ya está. Te vuelve pueblo una ciudad animal, brutal, de 3 millones de habitantes. Ella te lo hace vivir como un pueblo. Una cosa única. Ayer me pasó, tenía que ir a la calle Acevedo, en el barrio de Villa Crespo. Hay dos Acevedos. Y yo dije, Acevedo, 181, bla, bla, bla. Salí en la bicicleta, llego. Fui a Eduardo Acevedo por el Durán. La parte del 100 no estaba porque la había en el medio. Entonces empecé a dar vueltitas, tipo, no, bueno, no, iba, no, 80, no, 200, y dije, que me pasó mal la dirección. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, no habrá dos. Yo tengo Acevedo. Registrado a Eduardo Acevedo y no habrá dos. Entonces no estaba lejos. Saqué por la guía suerte. No. Saqué la guía y empecé, que además le falta toda la parte de la calle. No, le falta toda la parte donde dice A y vos ves la calle Acevedo y te dice el mapita. Toda esa parte, la primera hojita que volaba junto con la tapa, ya desgastadísima. Toda esa parte le falta. ¿En solo qué calle tiene, empezás? ¿En la B? No, y tenía el recuerdo, entonces más o menos dije, a ver, tiene que estar por acá. Y tiki, de repente vi Acevedo. A Coite y... Dijo cuadro C3, Acevedo. Agarré, dije a Coite, me costaba mirar la altura porque ya no veo la letra tan chiquitita. A Coite al 1500 y llegué a destino. Ahí va. Para ahí ustedes, va. jóvenes, que pensaron que todo arrancó con Google Maps, con poner la dirección, poner el mapita y que te diga por dónde caminar. No, señoras y señores. La guía te es lo más fiel porque vos haces tu propio camino, no el que te mandan. Con la guía te se hace camino al andar. Quien quiera participar, quien tenga ganas de ir al teatro este sábado 7 a las 8:30 de la noche, ahí en la calle en México, esta obra se llama No se fía, tenemos dos entradas para sortear. Y haciendo un poquito de jueguito de palabras, decimos que nos digan, ¿qué te gustaría que te fíen? A mí me gustaría, antes de decir lo que me gustaría, pueden mandar al 1131-260-887 o nos pueden ir escribiendo ya en las redes de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena. A mí me gustaría que me fíen que tu primo, mira, el que vende los frutitos secos, No fíe de por vida. Castañas de cajú. No, para minuto. Ay, vamos a... No, una deuda ahí. Castañas de cajú, un poquito bueno, de castañas de cajú bueno, me gustaría que me fíe. Para mí hay que hablar ahí un poquitito sobre el concepto de fiar. Porque fiar no es regalar, no es que querés que te regalen. Tampoco no, pagarle fiar dentro de un año y medio porque la plata más a la altura de cómo van los tiempos. O sea, lo que hoy te sale tal cosa, ya dentro de un año y medio es como, mira, mi ciela, ya te lo regalé, no me Por lo algo apareció el cartel, hoy no se fía, mañana sí. Porque en algún momento todas aquellas personas que han sido fiadas no han vuelto al día siguiente a pagar la fiación. Qué lindo que aparezca también otra esto, vez el cuadernito. ¿Te fiaron alguna vez? También podría ser, ¿no? O sea, pediste, fuiste al almacén, no pagaste y... O sea, ¿te fiaron alguna vez? Yo creo que sí. Cuando era muy chica, pero claro, muy chica, verdulería muy de barrio, de las primeras veces que iba a hacer compra sola, que me lo anotaban y después iban mis padres a pagar. Sí. Yo sigo fiando, consigo. No, no te preocupes, después más adelante no hay apuro. Cuando no tengo apuro, cuando no necesito plata, soy sincera y digo, sí, no, mira, necesito que lo ahora necesito. Pero sí, antes estaba la libretita. Claro, y vos la no tenés libretita. Una libretita. Yo tengo una libretita donde tengo todo anotado. Ay, mira. Por ejemplo, Patricia de la Minga, un chutney y unas berenjenas, debe. Miren, porque después me olvido, entonces debe. Les hago algunas, me pongo reflexiva, les hago algunas preguntas que se hace esta obra de teatro que también viene. ¿Hasta dónde somos capaces de dar? ¿Existe un límite para pedir? Chan. Esa es dura. Chan, pero bueno, estoy tirando estas ideas para que les radioparticipantes puedan participar. Que vuelen un poquito, se mete con el tema de confianza, porque entra mucho en juego la confianza al fiar. Claro. Yo te fío, confío que vas a pagar. Para mí se le fía a las amistades, a la gente conocida del barrio. No se les puede fiar a cualquiera. ¿O sí? ¿Hasta dónde se confía? Esa es la primera pregunta de la obra. Esa es la primera pregunta. Bueno, estamos sorteando dos entradas para esta obra de teatro que reestrena, porque ya estuvo, o sea, es la cuarta, creo, cuarta temporada. Está en Timbre 4 este sábado, 20:30. Este sábado 7 tenemos dos entradas para este sábado, así que al 11-31-26-0887 o al 4864-0489, al de línea también, no ando. El de línea, 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu o las redes de Charco de Arena, que estamos en Instagram y en Facebook. @ Charco de Arena. Y mira, y te digo lo último, que me encantaría que me fíen, es más, podemos hacer la prueba ahora durante la tanda. Una bolsa de chipacitos de la esquina. Es que pensé lo mismo. Vamos a probar y les contamos, les hacemos el pedido de fiado público. Cita Print hace banderines. De amarte, para tomarte como mojito de ron, para descorcharte, para alumbrarte, para darte para arriba, para abajo y que quede flotando como renacuajo. Amorcito corazón, tengo una razón para descifrarte. Tengo banderines, tengo banderines en la puerta de mi casa, con una insignia que dice a ver quién es guapito y pasa. ¿Cómo voy a hacer para volver a ver con los ojos vendados y el cuchillo del verdugo casi degollando? Amorcito, la razón es que tu corazón es de seguir cantando. Tengo banderines en la puerta de mi casa, con una insignia que dice

La tribu. Viva, viva la tribu. La tribu. La tribu viva. Géminis es solo ascendente. Siempre debes prestar atención a las retrogradaciones de Mercurio. Recuerda que Mercurio está como un loquito aquí trabajando. Ey, tenemos que reflexionar y pensar mucho mejor. A Saturno que le dice, a poner orden que nos vamos a casar, a poner orden que nos vamos a comprometer, a poner orden que nos vamos a asociar. Y ahora sí, como les prometíamos al comienzo del programa, nos íbamos a ir a navegar. No sé si la guía T te lleva hasta ahí para poder combinar astro con astro, luna con satélite. No sabes todavía. No, no sé todavía. Porque además, viste, yo te la mostré recién, le faltan hojas. O sí. Sea, a Belgrano no puedo ir porque esa parte del mapa no la tengo. O voy y... voy de noche mirando las estrellas, la iluminación de las estrellas, a ver dónde está la Cruz del Sur, si es, o sea... Te guían un poco. Pero ha llegado ella directamente de las estrellas, para que no tengamos que sacar esas hojitas de la guía T. Estamos hablando de nuestra astróloga Lila de las estrellas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, acá. Muy ansiosas por escucharte. Ay, yo también por hablar. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Bueno, hoy tenemos un programa, preparé un programa para hablar de Virgo. Ajá. Vamos a hablar, vamos a profundizar. El otro día me quedé pensando y vamos a empezar como a profundizar en temas y al final vamos a hablar del clima, ¿no? Ajá. Como para tener un panorama general. Uh-huh. Y saber de qué estamos hablando, ¿no? Y después cada quien saca sus propias conclusiones porque, bueno, la astrología es un poco eso, ¿no? Como cómo te afecta. ¿Cómo te resuena? Ay, sí, sí. ¿Te resuena algo de lo que estoy diciendo? Bien, bueno, vamos a empezar a hablar de Virgo porque estamos en la temporada Virgo y porque ajá, ayer se dio una luna nueva en Virgo. Uh-huh. Bueno, Virgo es un signo, tenemos la diferencia entre signos, planetas, y los signos son los que le dan el tinte, ¿no? Entonces, sería como el color, ¿no? Y Virgo es una energía que tiene que ver con el orden. Es un signo que viene después de Leo. Leo tiene que ver con la identidad, con quién soy yo, ¿no? Como la percepción identitaria. Y Virgo ya es esa identidad en un sistema, en algo más, ¿no? En este sentido, entra la palabra orden, la palabra sistema, la palabra función, ¿no? Porque, ¿qué función tiene esa identidad en un sistema más grande, más vasto, ¿no? Entonces, Virgo puede percibir ese sistema, puede ver qué es lo que falla. Una palabra también de Virgo, no sé si conocerán personas de Virgo, es la crítica, ¿no? La limpieza, como no, esto está mal, no, esto no. Tiene que ver con un orden, porque Virgo entiende ese orden, ¿no? Es como, ah, ok, bueno, esto es lo que falla. Y algo de la crítica también tiene que ver con el hacerse cargo de que algo está mal, ¿no? En este sentido, uh-huh, también, otra palabra de Virgo es el análisis, cómo puede analizar las cosas. Lo rige Mercurio, al igual que Géminis, entonces también tiene que ver mucho con la mente, con el hablar, con el entender, con la lógica. Es un signo de tierra, entonces es una lógica práctica. No es como Géminis, que es una lógica más elevada, más de pensamiento, de análisis, ¿no? Entonces es como la lógica de la materia, la lógica de las cosas, de los sistemas, ¿no? La lógica, la conexión lógica de las funciones, ¿no? De esos sistemas. Hay un ejemplo muy Virgo que es la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica ya todo tiene su orden y hay elementos que van apareciendo después, ¿no? Como que ya hay un orden y saben que después va a aparecer eso, ¿no? No sé específicamente qué, pero sé que hay elementos que aparecieron después, pero que ya tenían su espacio. Entonces, como además, en astrología siempre hablamos de los signos complementarios, ¿no? Entonces, Virgo, el signo complementario es Piscis. Que Piscis es el final de todos los signos, ¿no? Contempla a todos los signos, es el caos. Si Virgo es el orden, Piscis es el caos. Es complementario porque si imagináramos los signos puestos en un circulito, es como el que le queda ahí opuesto. Claro, sí, es la oposición, y porque además todas las energías tienen sus polaridades. Positivo, negativo, frío, calor, ¿no? No existe una sin la otra. Y a la vez es lo mismo, pero en otras gamas. Porque si hablamos de frío y calor, estamos hablando de temperatura. Ahora, ¿qué temperatura? ¿Fría o caliente? Y no podemos medir la caliente sin la fría, ¿no? La astrología también nos hace pensar esto, que no hay uno sin el otro. Es como pensar esta dualidad siempre. Entonces Virgo ordena, ¿pero qué ordena? Al caos de Piscis, al todo, ¿no? Piscis también, como para dar un pantallazo, es el último signo que tiene que ver con todos los mundos oníricos, la fantasía, los cuentos, y todo lo que va más allá de esto, ¿no? Tiene que ver con los fantasmas, con, bueno, la astrología, las energías, ¿no? Es una energía de percepción mucho más sutil, no es algo lógico. Uh-huh. Y es algo que nos trasciende, ¿no? Sabemos que es algo más allá, como el mar, por ejemplo. Sabemos que está el mar, pero nunca vamos a saber qué hay hasta el final. Entonces, en este sentido, volviendo a Virgo, Virgo entiende que hay un orden implícito y lo puede ver. Entonces también entra, ¿no?, la manía de Virgo de, bueno, hay que limpiar un poco más y esto y falta lo otro, y no, como porque sabe que hay algo más, como cuando venía pensaba en eso también, ¿no? De claro, entiende que hay algo que lo trasciende, algo que está por fuera, entonces como también esa manía de más, ¿no? De querer ordenar un poco más, de que algo más falla. ¿De control quizás un poquito? Sí, también. Y también porque imagínate si podés percibir que hay algo mucho más inmenso, es como, bueno, quiero agarrar este poquito que yo sé, ¿no? Como esa sensación de abismo. En Virgo entra también la noción de inmensidad, porque en Leo es como, bueno, esta soy yo, y a mí me gusta esto, uh-huh. Y esta es mi personalidad, y en algún punto eso es un terreno controlado. Pero ahora, cuando veo los sistemas... Bueno, y entra el otro, y la otra persona, y el otro que falla, y es, ¿no?, como ese abismo gigante. Y la luna, eso nos afecta a todos los signos, a todas las personas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, que haya una luna en Virgo, quiere decir que todas las personas vamos a estar como más con esta cosa del orden. Por ahorita es como la alumna que la mitad de la clase te dice, y el resultado es 2, Pauli falta todavía. Falta todavía un poquitito más, bueno, de él. Ya llegamos. Vos querés saber si vas a ordenar tu casa en estos días. Exacto. Ahora sobre el final vamos a ver esa parte. Bien. Bueno, después contestamos. Pero igual sí. O sea, sí, nos afecta porque también es como... O sea, la luna está ahí para todos, más allá de... Y la carta natal, todos tenemos todos los signos, ¿no? Es como... Porque para ir mapeando un poco y que se nos vaya haciendo de aquí también a todas tus columnas, como un mapa de lo que está diciendo Lee, tenemos los signos y cada signo después tiene un planeta del sistema solar que lo rige. Claro. Y algunos signos comparten ese planeta y otros no. Sí, sí. Ahí Virgo va. Y Géminis comparten a Mercurio y Libra y Tauro comparten a Venus. Porque no están todos los planetas. No están todos, no están incluidos. Todos. Algunos se comparten. y bueno, Virgo y Géminis comparten a Mercurio. Mercurio tiene que ver con la mente, es un planeta personal. Hay planetas que son personales, que tienen que ver con la personalidad. Y los planetas hablan de funciones, ¿no? ¿Cuál es la función de ese planeta? En específico, Mercurio es la función de la mente, ¿no? Y tenemos que pensar todo lo que va a la mente. El lenguaje, las ideas, los pensamientos, los sistemas cognitivos, ¿no? Y en este sentido, linkeándolo con Virgo, es el lenguaje del sistema, ¿no? Si Géminis sería el lenguaje de las palabras, los idiomas, hay un lenguaje un poco más implícito también en cada sistema, ¿no? Como en cada función, por ejemplo, esta radio debe tener un lenguaje implícito diferente a otras radios, ¿no? Entonces uno, analizando Virgo, se mete y entiende ese lenguaje, ¿no? Como, ah, ok, acá las cosas funcionan así. O, no sé, por ejemplo, en otros lugares debe haber una cabeza que sea un jefe, ¿no? Esto ya si es una radio comunitaria, ya hay un lenguaje más horizontal, ¿no? En algún punto. Entonces, Y también tiene que ver con la lógica de cómo funciona eso en el hacer, ¿no? Como, bueno, ok, sí, esta es la idea conceptual que tenemos, pero después cuando lo hacemos, ¿cómo funciona eso, no? Que ahí también está el otro lenguaje de la materia, de la acción, del hacer, ¿no? Y ahí podríamos pensar en la diferencia entre Géminis, un contrato de, bueno, estas son las cosas, lo hacemos de esta forma, y después la lógica de, bueno, sí, pero ¿qué pasa? Y ahí lo vemos y decimos, bueno, acá está la falla, ¿no? Ahí entra Virgo, de, bueno, sí, este es un contrato, lo hablamos, lo decimos, bla, Géminis, y después cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta de cuáles son los errores, uh-huh. de cuál es el rol del sistema de cada persona, ¿no? Como para ir diferenciando también cómo se va manifestando en cada signo y en cada área también. Ahí tenemos mucha diferencia de elemento aire, elemento tierra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y el aire queda ahí, ¿no? Es como algo más sutil. Yo el aire, bueno, lo respiro, pero no lo puedo ver. Como esto, sí, hacemos un contrato, pero después en la vida real y en la práctica, ahí, en la cancha se ven los pingos. Estigmatizado por terminás haciendo lo que querés. Géminis. Sí. Y puede ser. Y un poco. No, y aparte, ¿viste cómo somos Géminis? Saltando de acá para allá, te digo algo y después, ay, no, ya me arrepentí, ay, no, ahora quiero esto, ah, no, como el aire es más fácil también de ser volátil. Sí, de volar. Bien, bueno, seguimos hablando de Virgo. Otro tema también de Virgo tiene que ver con la latencia, ¿no? Algo que está ahí latiendo todo el tiempo. Virgo en algún punto para algunas personas es un signo lento. O que no pasa nada, ¿no? Es como esta sensación que tiene que ver el observar. Porque recordemos que está Piscis, o sea, siempre hay que pensar los signos en opuestos complementarios porque se entiende también como la otra cara de las cosas, ¿no? Entonces, si Piscis es un caos que está pasando todo el tiempo, que es el último signo que reúne todo, Virgo, para entender eso, para ordenar eso, tiene que tener una pausa, ¿no? Y la observación también. Y en ese sentido yo analizo un poco a Virgo como cuando Mercurio está retrógrado, ¿no? Como esta sensación de, bueno, banca, a ver, observa qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando, ¿no? Porque si no observamos ese sistema que se está moviendo, no vamos a entender la falla. Si nos metemos y queremos accionar ahí adentro, no estamos observando, ¿no? Por ahí incluso estamos como esta diferencia entre la acción y la pausa, ¿no? Lo que sucede y lo que se para. Y la pausa necesaria antes de la acción, pienso en el Mercurio retrógrado que estamos recién empezando a salir, que lo hablábamos en la columna pasada con Lee, como tal vez una especie de antesala de que venía la temporada Virgo. Sí. Y fue una pausa más bruta, quizás el Mercurio retrógrado te pone ahí un freno de golpe, claro, te clava el freno de mano, pero después viene esta temporada que si una sale más o menos con los patitos juntos, no en fila, pero juntos de la manito, enfrentás esta temporada como en ese plan de revisión. Claro. Reordenás, podés reordenar algunas cositas. Sí, sí, total. Y bueno, y en este sentido también las temporadas, podemos entrar en eso, es el sol, ¿no? El sol tiene 30 grados, son 30 días de que está pasando por el signo de Virgo, ¿no? Entonces, en estos 30 días, si pensamos al... Yo siempre pongo este ejemplo del sol como un foco que está iluminando algo. Bueno, ahora está iluminando Virgo. Entonces, en esta temporada vamos a estar viendo esto de Virgo, ¿no? Temas de salud, temas de nuestro cuerpo como un sistema inmenso, ¿no? También de, bueno, si yo estoy mal, si tengo mocos voy a hablar mal, si no voy a tener la energía, ¿no? Como en este sentido de entender que también cada cuestión está linkeada con lo otro. Virgo, esto tiene que ver también con lo servicial, como esta energía de servicio, porque yo veo lo otro, entonces entiendo en qué falla y entiendo también qué le puedo sumar al otro, ¿no? Como qué le puedo aportar. Y al observar también estamos en este lado más de como de darle al otro, porque no estoy haciendo, estoy acá, entonces te puedo asistir, te puedo, ¿no? Como esta sensación de secretaria. Que incluso el otro día estaba pasando por un lugar y ahora el 4 de septiembre, que creo que es hoy. Es el día de la secretaria en temporada Virgo, o sea, como esas cosas son muy graciosas. Sí, ¿no? Como, sí, o sea, como sincronicidades. Bien, entonces en las temporadas podemos ver esa energía en su máximo esplendor, ¿no? Entonces en esta temporada va a estar esta energía latente, vamos a tener que justo tengo el turno con el médico, o justo me pasa algo y ahora me dan el turno, ¿no? O se puede entender los lenguajes de las cosas también, de los sistemas a los que pertenecemos, o en este sentido pensar a qué sistemas pertenezco yo. Puede ser uno mi hogar, puede ser otro mi grupo de amistades, puede ser otro el trabajo, puede ser otro el grupo al que voy, ¿no? Y ahí se van armando como pequeños sistemas que hacen una red también de cuestiones. Y en eso también está nuestra identidad puesta en juego. Como, bueno, ¿cómo soy con mis amigas? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿No? ¿Qué rol ocupo? ¿Qué función? ¿Y qué servicio doy a eso también? ¿No? En este sentido, bueno, en mi grupo de amigas yo soy la bruja. ¿Y qué hago con eso? ¿Y cómo me sale? Y bueno, y ahí no se abre como el panorama. Entonces eso, en las temporadas se puede ver con más claridad esa energía, y en este sentido también si lo entendemos, si lo vamos analizando, si lo vamos como desglosando, podemos aprovechar esa energía, ¿no? Porque bueno, esto está pasando. Más allá de que lo veas o no, estas cuestiones se van dando, ¿no? Implícitamente, porque también es eso, es una energía muy sutil, las energías. Y si lo sabemos, lo podemos aprovechar, ¿no? Cuando uno se vuelve consciente de algo, es como que, bueno, ya lo puedo ver. Y, ok, esto me sirve para esto. O, bueno, en esta temporada voy a ordenar mi casa para entender dónde va bien cada cosa, ¿no? O algo que me estaba molestando, un mueble que me estaba molestando en la temporada Virgo, lo pude acomodar y quedó re bien. Como cosas más sutiles que por ahí son como boludeces, pero si le damos una vuelta de rosca es como, ok, tiene un sentido por acá. Sí, pienso como escuchar este tipo de cosas o por ahí leer con cuidado también de no caer en cualquier volada, ¿no? Cualquier cosa ahí, porque también hay mucho dando vuelta, pero te permite o te da la herramienta como para empezar a hacer estos registros. Siempre también decimos lo mismo, no le echemos la culpa todo el tiempo a los planetas ni lo que está sucediendo, pero a tener un conocimiento interno también y a poder detectar y registrar ese tipo de situaciones, de hechos, de cosas que no es casualidad, digamos, no es que apareció de repente o más que nada si tiene que ver por ahí hasta con ciertas torpezas, accidentes, furcios, cosas así, de que suceden y suceden, parece bastante cliché, pero suceden por algo, digo. Entonces es como esa herramienta que te permite interiorizar y poder analizar un poquitito más allá. Sí, totalmente, y eso te pone en hacerte cargo, porque si ya lo sabes, bueno, listo, ¿qué hago con esto si ya lo sé? No hago nada o puedo hacer algo también, ¿no? Como, y en algún punto te da un poder de elección, de bueno, sé que esto está acá, ¿qué hago? ¿Lo tomo o lo dejo? ¿No? Y como decías la columna pasada, si la luna mueve el mar constantemente, debe mover también, ¿no? Lo que deben mover los planetas, y entenderlo como un aroma, como una energía que nos rodea, que es esto, que una no sale a la calle y está todo en formato una cuadrilla, pero sí, si lo empiezan a pensar en sus vidas íntimas, hay movimiento. Yo por lo menos estoy en movimiento de casa, de orden y reestructuración del hogar. Y digo, claro, hay cosas que se empiezan a dar en esas sintonías. Y de actualización del sistema también, ¿no? De, bueno, ahora te va a... Tu sistema cambió. Porque, bueno, sí, te mudás o pase lo que pase, bueno, ahora esta estantería se movió. ¿Cómo la ordeno? ¿Qué pasa? ¿Qué lenguaje tiene también, no? Porque no es lo mismo vos viviendo en tal lado, en tal situación, que mudándote, ¿no? ¿Cómo soy yo en esto? Ahí también la temporada Virgo. La temporada Virgo que arrancó hace unas semanitas atrás y que va a durar casi todo septiembre. Sí, todo septiembre hasta el 22, por ahí. Uh-huh. Sí, ahí en esos momentos cambian. Se empieza Libra y sí, ya se revolea más. Bien, bueno, empezamos con la luna. Paulita estaba muy ansiosa por saber qué iba a ser la luna. Atenta. ¿Cómo me afecta? Bien, bueno, los momentos de lunación, ¿no? Lunas nuevas hay todos los meses y lunas llenas hay todos los meses. El tema es que cuando hay una luna nueva dura 6 meses, ¿no? De acá a 6 meses va a estar pasando algo. Pasa todos los meses igual, pero bueno, dependiendo nuestro signo, nuestra carta, dónde nos cae, Ible, nos afecta más directamente, ¿no? Entonces, las personas que tienen sol en Virgo, luna en Virgo, ascendente en Virgo, les va a ser más relevante porque esa energía es más relevante en sus vidas. Y si no, el resto se siente, pero más levemente, ¿no? Bien, la luna nueva, las lunas nuevas son momentos de inicio, ¿no? Algo está iniciando. Un inicio nos remite a una energía que explota, ¿no? Pensemos en un inicio, si queremos, en el Big Bang, ¿no? Algo que explotó y que a partir de ahí sucedió todo lo otro. Entonces esto nos da la pauta también de algo abrupto, algo que se impone, algo que sucede y algo que cambia, porque si algo inició también es algo nuevo, que no conocíamos antes, ¿no? Entonces piensen ayer, en estos días, qué cosas estuvieron iniciando para linkearlas también con todo esto que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué se está acomodando? ¿Qué se está ordenando? ¿Qué se está moviendo? En este sentido también va a durar 6 meses, entonces, ¿qué mes sería? ¿Marzo? Bueno, no sé, pero por ahí. Sí. Ahí te lo contamos. Enero, febrero, marzo. Marzo, sí, sí. Bien. Claro, en la temporada Piscis. Ahí llegamos al opuesto complementario. Ahí está, claro, en la temporada Piscis vamos a estar viendo esta luna llena, que es lo que inició ahora, se va a ver develado en ese momento, ¿no? Ah, y ahí pensamos y decimos, ah, mirá dónde estaba yo en ese momento, ¿no? Que bueno, en nuestras vidas algo va a tener que ver porque está pasando acá un poco, a ver qué va a pasar en la radio en marzo, ¿no? Ya veremos. Bueno, entonces es una luna nueva que se dio en oposición con Saturno en Piscis. Saturno es un planeta que tiene que ver con los límites, las estructuras, el trabajo, el padre, las autoridades, las jerarquías, ¿no? Y está en Piscis. Entonces, por algún lado también lo estoy viendo como las reglas, las jerarquías que nos pone lo emocional, ¿no? En este sentido, como más las sutilezas de, bueno, me... se ordena un poco también ese orden implícito que tiene todo lo emocional, que tiene todo lo caótico, todo lo que no entendemos, ¿no? Cuestiones que no entendíamos, que se estaban moviendo, que tienen su estructura. Porque Saturno tiene que ver, es el regente de Capricornio, entonces tiene que ver con algo muy realista, con algo muy concreto, ¿no? Entonces hay una parte emocional, sentimental, que se está expresando, ¿no? Que se está mostrando y que tiene también una jerarquía en nosotros, en el sentido de, bueno, hay una parte también que es muy emocional, que por más allá de que hagamos lo que hacemos, hay otra parte que tira y es como, bueno, esto se está llenando con algo, ¿qué me pasa por este otro lado? Que por ahí a veces también nos cuesta conectar con eso porque, bueno, la vida real es muy dura y se impone a veces y después lo otro te pasa factura, ¿no? De, bueno, no me hice cargo de esto y ahora estoy tirada en cama hace 5 días, ¿no? Como también... se expresa a través del cuerpo, ¿no? Virgo. Entonces, esta luna nueva tiene que ver un poco con un lado emocional muy fuerte que tenemos, que responde también a lo real. Y por otro lado, cómo eso se ordena, ¿no? Cómo trabajamos con eso. También, para desestigmatizar un poco la palabra trabajo, es a lo que le dedicamos nuestro tiempo, ¿no? ¿En qué trabajamos constantemente? Más allá de que sea remunerado o no, hay cosas en las que trabajamos todos los días, como por ejemplo en nuestra casa. Yo tengo que trabajar en lavar los platos todos los días porque si no voy a traer una pila de platos, ¿no? Y eso es un trabajo, ¿no? También como... y para repensar en qué estamos trabajando constantemente, ¿no? Y para sacarlo del sistema más conocido socialmente. Claro, sacarlo del capitalismo y el producir ganancia y estar rindiendo, sí. El trabajo en una misma, el trabajo con sus cosas, con la tierra, incluso ahora pensando en que está llegando la primavera y empezar a plantar semillitas. Total. Dedicar el tiempo a algo, una dedicación de entrega con una propuesta, digamos, con algo de una entrega que permite una modificación, una transformación. Totalmente, sí. Y a la vez que también cuando trabajamos estamos haciendo eso, ¿no? Bueno, yo te doy mi tiempo para hacer esta tarea, para hacer esta cuestión, ¿no? Porque En algún punto se trata de eso, ¿no? Más allá de lo que trabajemos o no. Sí. Bien, entonces, Saturno en Piscis, ya. Bla, bla, bla, bla, bla. entonces, esto, esta luna nueva tiene que ver con algo nuevo que se está ordenando, algo que bien. Nos trasciende también, ¿no? Uh-huh. Algo que va más allá de lo real y lo palpable, como unas sutilezas que están ordenando ciertas otras cosas, ¿no? Y entender nuestro lenguaje, porque estamos también en algún punto cambiando de lenguaje todo el tiempo, y ahora viene la primavera y septiembre también es como, yo siento como un clic, ¿no? De, ay, bueno, un respiro nuevo de chau invierno, chau encerrarse, chau frío y todo, y es como, ah, flores. Hace poco leía un tuit que andaba ahí dando vueltas que decía, hay gente que cree que en septiembre termina todo o empieza a terminar todo, gente que cree que en septiembre empieza todo, y todos estamos en lo correcto, porque es el cierre del año y del momento, y al mismo tiempo sí. El comienzo de una temporada y también de otra estación más... más alegre, más de la calle, ay, de la birrita sí. en la esquina. Ay, sí, del sol, de la alegría. Y bueno, y en este sentido también Virgo es la mitad, ¿no? Es el número 6 y son 12 signos, es la mitad, ¿no? Entonces, bueno, ya recorrimos toda la primer parte, ahora queda como la otra, ¿no? Entonces también nos remite como algo de bueno, a ver, un corte y va de vuelta. Y bueno, el equinoccio que va a ser cuando empiece la temporada Libra, como el final. Y no, te iba a preguntar si había alguna recomendación para esta luna llena. Por ejemplo, vos decías lo de se va a ver en 6 meses. ¿Sirve que nos anotemos cositas que decimos de empezar o que sentimos que están empezando y ver qué ocurrió recién en marzo? Me sacaste la palabra de la boca, mira. Porque iba a decir eso como tipo que es porque el otro día lo hablaba con otro geminiano, como yo decía, anotá. Como anotá, pero anotá en papel. ¿No? Como que perdemos también esa práctica. Anotar lo que te va pasando, no que te armes un diario íntimo si no te sale, pero ese tipo de registros y en papel. Porque de repente, si vos estás anotando en una computadora para que te quede un archivo, o en el celular, en un bloc de notas, o no sé qué, tenés la posibilidad de ir con el cursor o con el tiqui-tiqui para atrás y borrar. Si estás anotando en papel, tachaste. Eso ya. Que... permitiste una vez que tu mano se empezó a agilizar, escribiste, volcaste lo que te pasa, de repente te arrepentís y lo tenés que tachar. Y ese tachar también habla de algo. Y si vos anotás esto en este momento, dentro de un tiempito, si tenés esa práctica de rever cosas no para castigarte, sino para ver en qué estabas y cómo fue sucediendo, te habla un montón también. Y te habla de otra manera que lo que te hablaba en ese momento. Totalmente, y también esto que sostiene lo emocional, ¿no? Tipo Saturno en Piscis. Bueno, ahora me está pasando esto, que después en 6 meses no me voy a acordar de la sensación física que tenía en eso, ¿no? Uh-huh. ¿No les pasa que a veces leen algo que escribieron en otro momento y como vuelve esa sensación de, ah, cierto, estaba en esta. También anotar, y porque también la astrología no sirve para nada más que para tener un registro de lo que me está pasando, ¿no? Es como un autoanálisis o un auto... conciencia de lo que me está pasando, ¿no? Tipo, no da igual si sabemos o no de la luna nueva, pero si yo sé que esto existe, es como, ah, claro, por eso estoy empezando con esta situación, ah, por eso me está pasando esto otro, ¿no? Y como las lunas nuevas, si uno sale afuera, no se ve la luna, los inicios tampoco se ven, porque está todo empezando, ¿no? Es como una semilla en el piso, en la tierra. No veo, pero después, en 6 meses, va a haber una planta. Pero ahora, en este momento, estoy tirando una semilla acá, la estoy regando, pero no hay nada. O sea, es como también un poco de, bueno, una cuestión de fe. Confía. Claro. Se dará o no, me pasé de regarla y se me ahogó la planta, ¿no? Como... Y re sirve eso también de anotarse. Y después releerse también, porque ahí nos vamos dando cuenta también de los procesos personales. Y en algún punto, en vez de castigarnos, nos estamos también como dando un mimo de decir, ah, mirá en la que estaba, ¿no? Como, ay. Mirá. Un apapachamiento a la yo del pasado. Sí, totalmente. Gracias por estos tips y estas explicaciones. Estamos sacando un poquitito de plata al psicoanálisis, pensaba, ¿no? Como me encanta. El mapeo astrológico aquí con nuestra compañera Lila de las Estrellas. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me gusta mucho hablar. Y les recuerdo también mi Instagram, por favor, Lila de las Estrellas. Hago lecturas de carta natal, actualización, que sería la revolución solar. Pero bueno, tomo tránsitos y otras cosas más. También tiro cartas, hago lecturas de tarot, de oráculos. Y bueno, ahora estoy medio pausada porque, bueno, los procesos creativos son complicados. Pero ahí estoy queriendo volver a activar mi página de Instagram. Así con que, los comienzos nuevos. Ay, hola, sí, ordenándome con Virgo. Así que síganme por ahí. Y bueno, muchas gracias. Ahí estaba, @ Lila de las Estrellas. La pueden seguir y nos encontraremos con ella en 2 semanitas. Gracias a ustedes. Cae sin duda, se siente en el aire.

fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El fuego avanza en Córdoba y no da tregua. Los incendios en Córdoba no dan tregua y con el correr de las horas la situación no parece mejorar. El fuego sin control ya afectó a casi 7.000 hectáreas. Son varios los focos que continúan activos y las condiciones climáticas no ayudan al trabajo de los 200 brigadistas que trabajan en la provincia. Mientras 6 aviones hidrantes y 3 helicópteros asisten a los bomberos, la justicia ordenó la detención de un hombre que se presume como autor del incendio que avanza por Villa Yacanto, El Durazno y otras localidades del departamento de Calamuchita. El martes por la mañana los bomberos tuvieron que evacuar un barrio y detallaron que las llamas ya alcanzaron algunas viviendas en Calamuchita. A su vez informaron que en las zonas afectadas están desplegados cuarteles de bomberos, personal del plan provincial del manejo del fuego. Identifican a 2 trabajadores desaparecidos en 1976. El juez federal Ernesto Kreplak anunció que se logró identificar a 2 militantes gremiales que habían sido secuestrados en junio de 1976 y quienes desde entonces permanecían desaparecidos. Se trata de Óscar San Pedro y de Walter Zaporta. Después de un proceso de investigación liderado por el Ministerio Público Fiscal, en el cual intervino el equipo argentino de antropología forense, se pudo determinar que sus cuerpos habían aparecido carbonizados una semana después del secuestro en el cruce de 2 rutas en el partido de Bransen y habían sido enterrados como NN en el cementerio de La Plata. Antes del golpe de 24 de marzo de 1976, San Pedro y Zaporta habían recibido amenazas de los dueños de la empresa de transportes. Estaban molestos porque ellos marcaban los incumplimientos en materia laboral. Las intimidaciones pasaron a mayores. Los 2 fueron secuestrados la madrugada del 4 de junio de 1976 y, como tantos miles de víctimas de la dictadura, fueron desaparecidos. Las familias no supieron nada por estos largos 48 años. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, que coordinan Hernán Shapiro e integran Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, viene realizando un trabajo de relevamiento en el Departamento Histórico Judicial de la Corte Suprema. Es una tarea en conjunto con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para identificar casos de hallazgos de cuerpos y de esta forma buscar información que les permita identificarlos. Nos vamos a Israel. Detienen a 29 manifestantes que demandaban alto al fuego en Gaza. Cientos de miles de personas volvieron este domingo a las calles de Tel Aviv y otras ciudades israelíes para exigir al gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu que concrete con la resistencia palestina un acuerdo para liberar a los rehenes que aún retienen la franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado. 29 manifestantes fueron detenidos durante las masivas protestas que tuvieron lugar en Tel Aviv, Jerusalén y Afia. De acuerdo con medios internacionales, 300.000 israelíes participaron en las protestas que también tuvieron como escenario a Jerusalén o a Gaza. Se reporta que la policía reprimió a manifestantes en la ciudad capital con estos 29 detenidos, además de otros 5 en Jerusalén. Aquí los manifestantes tomaron las avenidas Kaplan y Bejín, adyacentes al cuartel general del ejército de ocupación, y un grupo significativo de ellos cortó la autopista Ayalón en ambas direcciones. Allí fueron quemados objetos para paralizar el tráfico. La policía cargó contra ellos, les lanzó granadas y utilizó cañones de agua a presión para lanzarles ese líquido mezclado con los productos malolientes. Las protestas fueron consideradas por medios locales como las más grandes desde el 7 de octubre del 2023 a la fecha. Faltan 6 minutos para las 11 de la mañana y la temperatura ha llegado a 17 grados 2, cuando la máxima todavía nos queda unos graditos, a unos 19, muy primaveral. Va a estar con nubosidad variable. La humedad, no se lo pueden creer, 39%. Parece que ni siquiera viviéramos en Buenos Aires. Y para más información de este mundo oscuro y cruel, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. porque allá lejos, saliendo de todo este universo y de todas estas noticias, hay un lugar que no se ve, pero donde todas las mañanas se desayunan alfajores mágicos. ¡Charco de arena! Changranguitos, sobre estos ukeleles, es que empezamos a deslizarnos en una deslizada rápida, va a tener que ser, hacia el final de nuestro programa. Ya sea el mundo afuera de esta casa con parlantes. Pero no pongas esa cara porque vos no sabés la temperatura preciosa que hay. Hay sol, hay un poquitito de nubes, pero va a continuar así toda la semana. A mí ya me da otra sensación de vida. Aunque tenga que ir a trabajar, aunque tenga que hacer cosas, siento la primavera cerca y ya me genera ilusión. El aire. El aire, otra cosa flotando, las ganas de plantar, las ganas de todo. El aire para salir del caos. Aire para salir del caos, querías anunciar en este minuto que queda un recordatorio. Sí, una parroquial, queda, una parroquial. Una parroquial, como queda un minuto de programa, queda hasta el día de hoy a las 23:59, no lleguen hasta esa hora, háganlo ahora que se lo estamos diciendo, agarren una computadora y si tienen algún subsidio de agua, de gas o de luz, inscríbanse, no lo den por sentado. adelantado. Inscríbanse dentro de argentina.gov.ar/subsidios para seguir sosteniéndolos. No es que se tienen que inscribir en los subsidios si no los tienen, pero si ya los tienen, si sus facturas vienen con el tachado ahí de que viene con subsidios, inscríbanse al RASE, se llama RASE, para seguir sosteniendo los subsidios. Se vienen oleadas de aumentos, así que de vuelta, tienen hoy todo el día hasta que termine el día para inscribirse al RASE. Inscríbanse, no pierdan los subsidios. Hecha la parroquial, siendo las 11:44. Decimos chau. Chau. Sigan con toda la programación, ya sigue la montaña. Y si nos buscan en nuestras redes sociales, @charcodearena, tienen ahí el concurso que les estamos diciendo, qué es lo que les gustaría que les fíen en este día de sol para ganarse las entradas. Podría ver, no se fía, el sábado a las 20 horas en Timbre 4. Muy bien. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a partir de las 9 de la mañana. Sueño.